casa está vacía. La casa tiembla. La voz se atraviesa en medio de la nada. Me gusta la noche. Me gusta estar en tinieblas. Me gusta el silencio. Descanso el silencio. ¿Me escuchas? ¿Logras escucharme? Apenas te imagino en la sombra. No te vislumbro siquiera. Otro ser humano perdido en el tiempo. ¿Quién eres? ¿Quién soy?